10:37 de la mañana. Seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública. Mañana es mejor. 87.7 del dial, www.radiopublicaluján.com.ar. Seguimos en el estudio de la radio con Nicolás Dinova, director del Centro de Formación Profesional 403, mientras mi amigo Eli sintoniza los auriculares para que nos escuchemos. Acá, si vos te movés, te aviso, Dinova, si vos te movés mucho en la mesa, podemos quedar en mono automáticamente. Entonces tratamos de que eso no pase. Acá estamos quietos. Ahí estamos, quietitos. Don Eli, usted. Sí, también algunas cosas que leíamos son las participaciones que tienen, por ejemplo, han tenido una participación en lo que fue el Bicentenario de la Independencia, ¿no? Hicieron también una... Leo textual, ¿no? Tenemos el privilegio de ser parte del Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, para honrar la memoria de aquellos que, durante los últimos 200 años, han dado su vida para hacer de nuestra nación un hogar. Desde el CFP número 403, Oscar Smith, hicimos nuestro acto entre todos. Alumnos y docentes prepararon un homenaje participativo que resultó en un encuentro cálido y emotivo. ¿Sí? Nos parecía interesante, digamos, ¿no? Porque no es solamente un centro de formación que al lado, ¿no? Sino que ustedes también se van moviendo y participando de estas cosas. Bueno, no, nos parecía importante subrayar ese acto conmemorativo. No todos los años uno es partícipe del cumplimiento de los 200 años de la patria. Así que, obviamente, como todo acto protocolar, quizás nos corrimos un poco de lo formal en ese acto. Lo que hicimos fue cantar, leer un poco alguna que otra poesía, contar alguna que otra experiencia, recordar dos docentes que se nos fueron durante los últimos dos años por problemas de salud. Así que sí, sí, por supuesto, es parte de todo el trabajo, si uno quiere. No solamente abocarse a lo meramente teórico, práctico de los cursos, sino también hacer mención, sobre todo en aquellas personas, porque uno también después empieza a encontrar historias dentro de las personas. Hay gente que es mayor de edad, son adultos, y de repente te empieza a comentar, bueno, si estos actos yo lo viví durante la primaria y la secundaria, y te encontrás con una situación en la cual podés dialogar, que surgen experiencias, surgen historias, sí. También ligado a esto, veíamos que trabajan con mujeres con problemática de adicción que están en el Cedronar, sí, que funciona en el Instituto Alvear, ¿no? Sí, las chicas están haciendo cursos vinculados a la industria gastronómica. También tenemos, y está empezando a aflorar, lo cual nos llena de orgullo, la integración de chicos de la escuela especial, en cursos de gastronomía principalmente, o cursos de otro tipo de industria. Así que, por así decirlo, ir tratando de vincular los distintos sectores de nuestra comunidad es como una tarea, obviamente, que se trabaja día a día, y es pendiente porque, obviamente, el alcance que queremos lograr es mucho mayor. Anoche en la sesión del Consejo Deliberante se presentó un proyecto de ordenanza que se aprobó sobre la solicitud de una parcela para la construcción del edificio del instituto. ¿Querés contarnos? Sí, hace un tiempo uno de los inspectores, autoridades educativas nuestras, me dijo cuando asumí en el año 2012, de ahora en más tu tarea es gestionar. Bueno, en parte es algo de eso, es alejarse un poco de quizás la actividad pedagógica diaria, de estar frente a los alumnos y empezar a encontrar vetas que den posibilidad de crecimiento a la gestión educativa. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad, por así decirlo, es mejorar la calidad educativa. Una de las cosas que estábamos viendo durante estos últimos años, conseguimos bastante equipamiento, bastantes insumos para que los alumnos puedan trabajar, pero claro, bueno, en la medida en que uno va consiguiendo equipamiento, se va restringiendo el espacio necesario. Los equipamientos que se trabajan en formación profesional son bastante grandes, en su mayoría son equipos tipo soldadora, máquinas de coser de tipo industrial, ocupa su espacio. Nosotros ahí en la Valle 740, en el Sindicato de Luz y Fuerza, el edificio no es muy grande, así que tratamos de adecuarnos. Así que bien, bueno, básicamente se nos ocurrió pensar el año pasado que, no teniendo un edificio propio, necesitábamos encomendar la tarea de conseguir una parcela, en lo posible de tierra fiscal, y abocarnos a la tarea de construir talleres amplios que den cuenta de lo que realmente se necesita hoy por hoy en una escuela con este tipo de oficios técnicos. Así que bueno, no empezamos a dialogar, empezamos a trabajar, empezamos a, de alguna manera, tratar de recorrer cuáles eran las posibilidades. Hicimos la presentación ante el municipio de Luján y, bueno, finalmente, para agrado nuestro, se trató y se trató positivamente, ¿no? ¿Y ya tienen un lugar específico que está la parcela o tienen que esperar a ver a dónde los ubican? No, ya está asignado. La parcela está ubicada justo detrás de la estación de ferrocarril, en la calle Donati. Es una parcela de aproximadamente 850 metros cuadrados. Obviamente que solamente el principio, es la punta del iceberg. De delante de todo esto quedan 3 años, que es lo que sancionó el Consejo como tiempo estipulado, en la cual obviamente hay que trabajar para finalmente poder empezar a construir, ¿no?, unos espacios de talleres ahí. Perfecto. ¿Sabes qué? Yo quiero hacerte una pregunta específica porque me llamó mucho la atención el curso de energía solar. Uh-huh. ¿Para qué te preparan ahí? ¿Qué te enseñan? El curso de energía, bueno, por ahí para darle un poco un contexto, ¿no? En el año 2012 nos juntamos con el grupo de docentes del establecimiento con la idea de tratar de refrescar un poco la oferta formativa del centro. Una de las inquietudes que surgía ahí era de repente tratar de, bueno, pensar ofertas que vayan un poquito más allá de lo tradicional. Nos empezamos a averiguar, bueno, a ver profesionales en el tema, profesionales en el área que puedan de repente ponerse al frente de un curso. Dimos con 2 instructores en ese momento que nos dijeron, bueno, esto, lo que va a pasar en Argentina dentro de un par de años es lo siguiente. Van a ver, las tarifas se van a adecuar, y esto en el 2012 me lo dijo, las tarifas se van a adecuar a los niveles internacionales. Bueno, de repente digo, nos pareció importante tratar de ir adelantándonos a eso y preparando a la gente para tener una opción alternativa de repente frente a una suba de la luz o el gas, de decir, bueno, puedo instalar un equipo de energía solar que me permita ahorrar el 70% del consumo, que es básicamente lo que te permite ahorrar un equipo hoy. Así que bueno, nos pusimos en campaña, no teníamos absolutamente nada, solamente el recurso humano, es decir, el instructor. Presentamos proyectos a nivel provincial, vinieron aprobados y bueno, hicimos las compras y encaramos ese curso. Es un curso que te prepara para hacer instalación de equipos en lo que es energía, te permite convertir lo que es la energía solar en electricidad y convertir la energía solar en energía térmica, ¿sí? De alguna manera poder prender la lamparita de la casa, es decir, por ponerlo en términos llanos, o calentar el agua que va a un termotanque, ¿sí? Cada vez que el agua de alguna manera llega caliente al termotanque, el termotanque prende menos veces y eso me permite ahorrar en consumo de gas. ¿Sabes cómo lo voy a hacer con lo que me viene de luz? Ya me anoto. 5, sí. Esto, las personas que se hayan recibido de esto, ¿hay forma de contactarlas? Porque está bueno también que se genere esa vinculación, ¿no?, con los egresados del centro. ¿Dónde se puede contactar si alguien que está escuchando le interesa empezar a averiguar más ahora que a partir de este mes vamos a sufrir el aumento que se venía prorrateando, ¿no? Nosotros podemos hacer el contacto, obviamente, con los egresados de los cursos, ningún tipo de problema. Estamos a disposición para eso. Y además, de hecho, un grupo de egresados, de 2 o 3 chicos, empezaron a de alguna manera llevar un emprendimiento personal adelante y pusieron un comercio, por así decirlo, de instalación de equipos en Cortines. Así que incluso si entran en la página van a estar ellos como seguidores. Pero bueno, si se dirigen al centro o cualquier interesado, nosotros los ponemos a contactar con los alumnos. Perfecto. ¿Cuándo arrancarían la inscripción para los cursos 2017? Que acá después vamos a subir una foto a la página, que tenemos cursos para vos. 2017, Centro de Formación Profesional 403, Oscar Smith. ¿Cuándo arrancan los cursos, las inscripciones para el año que viene, ¿no, Nicolás? Sí, nosotros tenemos 2 momentos. Las inscripciones son noviembre y febrero. Por ahí, para decirlo a aquellos que están interesados y de repente quieren saber un poco más y ver un poco más qué es lo que se hace, el 27 de octubre a las 17 horas en la escuela, en la Valle 740, vamos a estar haciendo una expo, es una exposición donde mostramos todos los cursos y lo que hacemos. Los alumnos trabajan ese día haciendo un poco, ofreciendo, mostrando los trabajos prácticos del día a día, ¿no? Y después las inscripciones en sí para el próximo ciclo lectivo es el 1 de noviembre a las 16 horas, también en la escuela, en la Valle 740. Solamente lo hacemos de 16 a 20. Es un momento, yo diría, ideal. Hay cursos que se cubren las vacantes ese mismo día, los cursos de electricidad o incluso de gastronomía, el curso de cocina y restaurante, por así decirlo, también se completan ese mismo día. Así que, bueno, lo importante es no quedarse justo en ese momento y aprovecharlo. Así que tenemos, perdón, Caro, que te interrumpí. No, el 27 de octubre va a ser la expo del centro, ahí mismo en el centro. En la Valle 740. A partir del 1 de noviembre, desde las 16 horas, ya van a empezar a inscribir para los cursos. Tuyo, Caro. No, quería preguntarte qué documentación hay que llevar para inscribirse. Bueno, la documentación es, lo decía hace un momento, primario completo. Sí. Sí. En los casos, porque no sucede, en los casos en que la gente no tenga el primero completo, igualmente no es que no hay que presentarse. Vayan, lo hablamos, vemos qué es lo que podemos hacer. necesitamos dos fotocopias del DNI y una constancia de estudios finalizados, que puede ser el primario o el secundario, ¿sí? Salvo algunos cursos que por ahí son muy específicos, que te requieren un nivel anterior dentro de FP, después está abierto totalmente a la comunidad, ¿sí? Cuando decís abierto a la comunidad, ¿qué costo tienen los cursos? Los cursos son gratuitos. Nosotros tenemos una cooperadora constituida, ¿sí? Cuando decimos cooperadora, la gente a voluntad nos puede ayudar en eso, es de 100 pesos mensuales. Los cursos van de marzo a diciembre, así que las cuotas de cooperadora son en ese lapso, pero obviamente no es restrictivo. Aquella persona que no lo pueda abonar, que lo pueda abonar un mes y un mes no, puede ir a hacerlo igual, ¿sí? Perfecto, perfecto. Un montón de información que vamos a estar también subiendo a la página junto con la entrevista. Nicolás, te agradecemos muchísimo que hayas venido y el cierre de la nota es todo tuyo. Bueno, qué decir, me dejaste el mando. No, bueno, por ahí de repente una reflexión, que un poco lo que estábamos hablando ahí y trayendo a corolario lo que decía el secretario de Seguridad. Hay una realidad que es la que hay que cambiar. Si nosotros queremos solucionar los problemas a largo plazo, tenemos que empezar con pequeños pasitos, ¿sí? El problema de la educación no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana. Un chico que arranca en el nivel inicial, recién cuando termina el secundario, vemos cuál es el producto de esa formación. Con lo cual, mientras tanto, tenemos que empezar a encomendar pequeñas tareas, ¿sí? Y también decir, por ahí, porque ha como cambiado el paradigma. Yo me acuerdo que antes mi papá y mi abuelo me decían que al maestro no se lo toca, al maestro nosotros tenemos que ir a la casa bien educado. Hay valores que hay que recuperar. Obviamente que esos valores no se pierden porque sí, se pierden porque hay una realidad social a la que hay que atender y a la que hay que mirar, ¿no? Pero es importante saber que la educación no se aprende solamente en la escuela. La educación se transforma entre todos, la educación se hace entre todos. En casa, en los niveles del Estado nacional, provincial y municipal, se hace con la tarea de los docentes, y se hace con la tarea de las familias, pero se hace también con la tarea de las empresas, porque los cursos que se dictan en formación profesional no se dictan porque sí, se tienen que dictar a razón de ser de lo que requieren tanto la comunidad, ¿sí? Pero también lo que requieren las industrias. Si nosotros exigimos tener chicos que salgan con una cultura del trabajo, y una frase que está en boga de todos, que salgan con valores, que respeten los horarios, que estén bien capacitados, que estén bien formados, es necesario la participación de las industrias, porque en definitiva los chicos que salen de formación profesional o una escuela técnica o una escuela agraria o de las escuelas comerciales van a ir a trabajar a esas empresas, con lo cual ellos tienen que participar también de ese nivel de formación, a través de prácticas, garantizando visitas, a través de la aportación de insumos, de formación, de charlas y demás, ¿no? Eso por ahí es la reflexión que dejo. Nicolás Di Nova, director del Centro de Formación Profesional 403, seguimos.